gloria, Patri et Filio, Spiritui Sancto. Hoy vamos a tratar de la Iglesia según la doctrina expuesta en el Concilio Vaticano II y en el Catecismo, como pueblo sacerdotal, regio y profético, pueblo de Dios con el triple carácter, por esa incorporación a Cristo de sacerdocio, realeza y profecía. El concilio se funda también en un texto de la primera carta de San Pedro, que dice: vosotros sois un linaje escogido, el linaje escogido, sacerdocio regio o real, nación santa, pueblo adquirido por la redención, por la sangre de Cristo. Esta carta primera de San Pedro está fechada en Roma, está enviada desde Roma, a la que dice: os saludo desde Babilonia, la iglesia que está en Babilonia. Se dirige a los del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, desde Babilonia, que es el nombre bíblico de Roma. Al decir a los extranjeros de la diáspora y dirigirla desde Roma, uno se podría preguntar si los destinatarios de la carta son gentiles de origen o son judíos, ¿eh? Los comentaristas que yo he buscado me convencen los que dicen que es una carta dirigida a judíos de raza, ¿eh?, que están en la diáspora, de la dispersión. Son los judíos que no vivían en la tierra de Israel, sino entre los gentiles, extranjeros entre los gentiles. Es importante por lo siguiente: San Pedro y San Pablo habían convenido en momentos iniciales del apostolado de San Pablo que Pablo evangelizaría a los gentiles y Pedro lo haría, estaba en Jerusalén entonces, entre los judíos. En este sentido, desde Roma, estuvo en Antioquía un tiempo y después a Roma, donde fue martirizado y quedó sancionada por el martirio la fundación de esta sede apostólica, donde está el vicario de Cristo, sucesor de San Pedro. San Pedro, evidentemente, como había bautizado al centurión Cornelio, ya por especial revelación de Dios, tenía derecho a evangelizar a los gentiles, y en Roma es suponer que también evangelizaría a gentiles. Pero inicialmente la vocación del apostolado de los gentiles es el de Pablo, mientras que San Pedro fundó la iglesia en Jerusalén, con Santiago el menor también, etc. y San Judas Tadeo después. Ahora bien, es interesante pensarlo, y debe ser así, que es una carta escrita a judíos que están en la diáspora. Y a estos les dice: los que en tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Los que no erais mirados con misericordia, pero ahora habéis sido mirados con misericordia. Es decir, hablando a judíos, él, el apóstol inicialmente de los judíos, les dice que antes no habían alcanzado la misericordia, pero que ahora han sido mirados con misericordia por Dios. Esto tiene un gran misterio, ¿no? Porque supone que Pedro, desde Roma, habla a judíos suponiendo que con el advenimiento de Cristo, habiendo creído en Cristo, que ha muerto por nosotros y ha sido constituido sacerdocio definitivo de la nueva alianza, ahora puede decirles habéis recibido la misericordia. Esto significa que en el Antiguo Testamento, pues esa tradición teológica tan sólida, que los justos del Antiguo Testamento no pasaron a ver a Dios cara a cara, no entraron en el cielo, sino después de la muerte de Cristo. A pesar de que eran justos y habían vivido en la esperanza del Mesías y habían obedecido a Dios, la donación del don divinizante de la gracia y la bienaventuranza eterna no les es dada sino después de la muerte de Cristo. Quiere decirse, que es el sentido de las cartas de los Gálatas que el otro día comentábamos, que el Antiguo Testamento tiene un sentido como de preparación para que se cumpla en el descendiente de Abraham y de David la promesa hecha a los patriarcas, en que serían bendecidos todos los pueblos, pero hecha primeramente, como dice San Pablo, primeramente esta promesa está destinada al judío, primero, y después al griego. Ahora, no obstante, este judío que primeramente tiene que recibir esta promesa hecha a Abraham, hasta que se adviene el prometido, el descendiente a quien se hizo la promesa, el rey Mesías, y acaece la muerte redentora en la cruz, no han recibido la gracia a la que estaba destinada, ordenada, la ley mosaica. La ley mosaica, de suyo, era una preparación, como un pedagogo, como dice San Pablo. Pero lo prometido a los patriarcas se realizaría en Cristo, primero para los judíos, que lo rehusaron en su mayoría, y después para los gentiles. Por tanto, Pedro, hablando a judíos, dice que un tiempo no erais pueblo, y era el pueblo judío, pero dice que son pueblo ahora, cuando habéis sido mirados con misericordia. Se ha realizado plenamente lo prometido. En esta carta es donde dice que son los cristianos, las piedras vivas, con los que se edifica la casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer víctimas espirituales aceptas a Dios por medio de Jesucristo. Por tanto, sería accidental el que fuesen prosélitos, gentiles prosélitos o judíos, pero a mí me parece que probablemente son judíos de raza. Y no obstante, les dice que antes no eran pueblo y ahora son pueblo de Dios, porque ahora son piedras vivas de esta casa espiritual para un sacerdocio santo. Por tanto, además, en todo el lenguaje se ve, a pesar de las superficiales incomprensiones no apostólicas, sino humanas, que había tenido Pedro cuando cedía a la presión de los judaizantes quería hacer ver que se consideraba todavía obligado por la antigua ley en el no uso de ciertos manjares, etc. Porque lo que fue reprendido por Pablo en Antioquía, como sabéis. Pero estos son accidentes humanos. El mensaje apostólico de Pedro y de Pablo es el mismo. Es el mismo. Pedro dice que hay cosas difíciles de entender en las cartas de mi hermano Pablo, las cuales los perversos utilizan con mala intención, como hacen con todas las escrituras. Dice, o sea, esto se hace con el citar mal y contra la verdad divina. No solo se puede hacer con San Pablo, se puede hacer desde la primera palabra del Génesis, ¿eh? Y San Pedro, después de reconocer que San Pablo es difícil de entender, lo cual es una confesión modesta, muy bonita, dice que algunos perversos, y ya lo creo, desde los tiempos apostólicos, se comenzaron a utilizar las enérgicas y y explícitas contraposiciones entre la ley y la promesa, entre la carne y el espíritu, para hacer fundar en esto las antítesis de Marción, que son maniqueas, ¿no? Esto se vive hoy día, ¿no? Continuamente, ¿no? La armonía y unidad del Evangelio de Cristo que anuncian los dos apóstoles está clarísima. Por Cristo se reúnen, se convoca el nuevo pueblo de Israel, el definitivo pueblo de Israel, el Israel de Dios, Israel del Espíritu, el de los hijos de Abraham por la fe y la promesa. Y este nuevo y definitivo pueblo de Dios, nueva alianza, se reúne, o dice San Pablo, primero de los judíos y después también de los gentiles. Primero de los judíos, porque en realidad, a pesar, vaya, por providencia especial de Dios, pensemos que el pueblo judío, en su masa social, en las instituciones de la sinagoga de Jerusalén y todo eso, y desorientado por sus dirigentes, sacerdotes saduceos y escribas y doctores de la ley, fariseos, desorientado por estos, pues aclamó y pidió a Pilatos que la muerte de Jesús, y llegó a hacer aquella aclamación blasfema: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ¿no? De modo que el pueblo de Israel se enfrentó al Mesías, lo rechazó. No obstante, Dios, que permitió esto, quiso que la Iglesia fuese fundada primero por judíos. Primero. Todos los apóstoles son judíos. Todos. Los 11, después de la apostasía y traición de Judas, todos los 11 primeros y los llamados después al apostolado. Pablo, que lo dice, soy de la tribu de Benjamín, yo también soy judío, ¿eh? Y Bernabé también. Todos los apóstoles sobre los que está edificada la Iglesia de Cristo son de linaje judío. Y este linaje judío, según la carne, es el inicio de este linaje nuevo, regio, al cual pertenecen, están llamadas a convocarse todas las naciones, y que por la providencia permisiva y misteriosa, durante milenios, ha sido compuesta de gentiles y poquísimos de raza judía, poquísimos judíos. Por lo menos visibles así como cuerpo social. Porque había muchos cristianos que eran judíos, como los chuetas de Mallorca, ¿verdad? No sé si me explico, ¿eh? Que eran judíos cristianos, pero de raza judía, y tenían un cierto resello, eran vistos con sospecha, y etc. Dicen que Santa Teresa de Jesús tenía sangre judía, y lo creo, ¿verdad? San Ignacio decía que el que era vasco de 100%, decía San Ignacio, que le gustaría ser judío, lo cual, para su tiempo, como ustedes ven ahora oyendo predicar el Evangelio de Pablo, representa una profundidad espiritual tremenda, es una visión grandiosa de San Ignacio, que dice que él quisiera ser judío de raza. No era. Pero parece que Santa Teresa sí lo era. En fin, el cardenal de París, Lustiger, lo es, etc., ¿no? Lo que en esta carta misteriosa, escrita desde Babilonia a los judíos del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, se dice es que son ahora pueblo, y que son una casa espiritual de piedras vivas, sacerdocio santo. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, el documento más importante en el plano doctrinal, ha recordado la enseñanza, el mensaje de los apóstoles. Dios asumió como instrumento de la revelación de su designio redentor a un pueblo con el que había establecido la alianza, el pueblo de Israel. Pero todo esto, dice el concilio, sucedió como preparación y figura de la alianza perfecta, que es la nueva alianza, que se realizaría por Jesucristo, es decir, el Nuevo Testamento en su sangre, que convoca entre los judíos y los gentiles. La iglesia es asamblea, convocación. La iglesia de Cristo es un llamamiento a los judíos y a los gentiles para que sean uno, no según la carne, es decir, no todos descendientes de Abraham, sino hijos de Abraham por la fe. Unos, una unidad perfecta, no según la carne, no en lo humano, sino según el Espíritu, por la fe. Esto es lo que he leído, es el Lumen Gentium. Este recuerdo de la enseñanza tradicional, según la cual la Iglesia de Cristo es el pueblo de Dios, de la nueva alianza, es uno de los núcleos de mayor trascendencia de lo aportado a la vida de la Iglesia Católica por el Concilio Vaticano II. Como saben ustedes, no ha emanado del Concilio ningún texto que sea una definición dogmática, pero contiene muchísimas cosas, sobre todo en esta que se llama Constitución Dogmática, que no es una declaración práctica, sino una enseñanza sobre materias que pertenecen al dogma, en forma de magisterio ordinario, que por su contenido y precisamente por ser una formulación de la doctrina tradicional que está en la Escritura y en la tradición de los santos padres, pues es una enseñanza muy importante. Es lo más importante del Concilio Vaticano II. El nuevo catecismo, que diríamos es más importante doctrinalmente que el Concilio, entonces es así. Lo que pasa es que no se quiere decir demasiado, porque la cosa es hacer propaganda del Vaticano II y hacer silencio en torno al catecismo de Juan Pablo II. Estos son hechos periodísticos, Esto casi no forma parte de la teología, pero forma parte de la sociología de nuestro tiempo, lo cual es una desgracia, ¿no? Digo que lo que hay en el catecismo tiene mayor importancia jurídicamente doctrinal, es más un acto de magisterio, catecismo, muchas cosas se dice que son de fe, porque no es que se definan aquí, sino se dice o se enseñan. Es inseparable de la fe católica el sostener tal cosa. Esto es una definición de una verdad de aquellas conexas con la fe. Es una verdad inseparable de la fe católica, dicen. Pues son verdades conexas con la fe, conclusiones teológicas ciertas, premisas filosóficas sin las que se derriba la fe entera, ¿no? Y hay muchas cosas en el catecismo en que se enseña autoritativa y definitivamente cosas. De esto hay más que en el propio Concilio Vaticano II. El nuevo catecismo de la Iglesia Católica sistematiza lo que enseña la Lumen Gentium en los números 761 a 785. No los voy a leer enteros, pero los cito para que ustedes los vean. Dice que la Iglesia es un edificio espiritual, edificado con piedras vivas sobre la piedra angular que es Cristo. Este cuerpo tiene por cabeza a Cristo, su esposo. Es vivificado por el Espíritu Santo y es el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, que es continuación y herencia del pueblo de Israel, a cuyos patriarcas hizo Dios las promesas que han abierto a los hombres la economía de la salvación y de la misericordia que se había de ejercer en el descendiente de Abraham y de David. Y el concilio cita, y el catecismo lo recuerda, que dice que el cristiano nunca ha de olvidar el cántico de acción de gracias de María, el Magnificat, que dice: ha acogido a su siervo Israel, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres. María se siente judía, ¿eh? Y tanto, ¿eh? Lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia por todos los siglos. O sea, María, al dar gracias a Dios de la venida a ella del Espíritu Santo para ser la madre del prometido hijo de David, dice que el Señor ha acogido a Israel, su siervo, como lo había prometido a los patriarcas de Israel por los siglos. Claro está que en esta gratitud también la promesa a Abraham era que en su descendiente, en el que María llevaba en su seno, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Que, como ora la Iglesia Católica en aquel texto que leímos aquí del Sábado de Gloria, del Sábado Santo, las plegarias que acompañan el rito de la bendición del agua bautismal, y ahora lo que es ahora la vigilia pascual, ¿no? La Iglesia ora que todos los hombres pasen a la dignidad de hijos de Abraham, a la dignidad israelítica, que todos lleguen a ser hijos de Abraham y alcancen la dignidad israelítica. Claro está que en la acción de gracias de María también se da las gracias por todo esto. Es decir, nosotros hemos sido por el bautismo pasados a la dignidad israelítica, somos hijos de Abraham por la fe. Entonces, con estos presupuestos del Lumen Gentium, el número 782 del Catecismo enumera siete caracteres de la Iglesia como pueblo de Dios. Los he puesto numerados porque es muy importante. Es el pueblo de Dios, de Dios. Dios no pertenece a pueblo alguno, aunque se quiso llamar Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como dice San Agustín: el que tiene por nombre eterno yo soy el quien soy, quiso tener como nombre de misericordia el ser el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque la misericordia se ejerce en lo concreto de la historia, ¿no? Dios no pertenece a pueblo alguno, pero adquirió para sí un pueblo de entre los que no eran pueblo suyo. Se hizo un pueblo para sí, incluso de los que no eran su pueblo, ¿no? En este sentido, no hay distinción de judío ni gentil, ¿eh? Es el pueblo de Dios. Tan hijos de Abraham por la fe somos nosotros como los judíos, supuesto que ellos sean creyentes, si no, han perdido ellos la filiación de Abraham por su incredulidad. De este pueblo no se llega a ser miembro por nacimiento físico. Les decía a los fariseos: decís sois hijos de Abraham, y Dios puede hacer de las piedras hijos de Abraham y dejarles a ellos excluidos de la filiación abrahámica. Es un nacimiento que viene de arriba, por el agua y el Espíritu Santo, es decir, por la fe en Cristo y por el bautismo. Este pueblo tiene como cabeza a Jesús el Cristo, el ungido, el Mesías, porque la misma unción, noten bien, Cristo quiere decir ungido, la unción de Cristo es la habitación, la inhabitación intrínseca por la unión hipostática en su humanidad sacratísima, según la cual es cabeza de la Iglesia y rey del universo, en su humanidad sacratísima por la unión hipostática y por la muerte redentora y por la resurrección y por la promesa de Dios, es el rey del universo. Esté ungido como rey del universo, es ungido porque no le unge un óleo consagrado, sino el Espíritu Santo mismo. Y el Espíritu Santo, dice el Catecismo, fluye de la cabeza al cuerpo. Es decir, de Cristo, en que habita en plenitud el Espíritu Santo, viene el Espíritu Santo a nosotros, lo dice el Catecismo. Y así somos el pueblo mesiánico, pueblo que participa de la mesianidad, pueblo regio, nación real. Participamos de esta realeza de Cristo. Este pueblo tiene como condición lo que se llama la libertad de los hijos de Dios. Hemos sido redimidos de la esclavitud del pecado y hemos sido hechos hijos de Dios libres. Porque en nuestro corazón habita como en su templo el Espíritu Santo. Por aquellas cosas que comentábamos el otro día, de ciertas reticencias escolásticas que bloquean un poco demasiado, bloquean la revelación y el lenguaje de los padres. Ven que esto está en el catecismo y no tiene vuelta de hoja esto, ¿eh? Estoy leyendo un resumen del catecismo. Tiene por ley el mandato nuevo de amar como Cristo nos ha amado. Un mandato nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Este es el mandato nuevo, específico del Nuevo Testamento. No amar al prójimo como a nosotros mismos, que esto es de ley natural, revelada en el decálogo, confirmada por Cristo. Pero añade otra cosa, amar como Cristo nos ha amado. Lo comenta Santa Teresita. Cristo nos ha amado no por el bien que tengamos nosotros, sino porque Él nos ha querido comunicar y se ha dado todo a nosotros hasta la muerte. Y este es el mandato nuevo, amar al prójimo así, desde Cristo, porque Cristo le ama. Esta es la ley nueva del Espíritu Santo. Recordemos lo que explicamos el otro día. En la ley nueva, lo esencial es que dentro de nosotros tenemos metido el Espíritu de Dios. Lo instrumental y secundario es que lo tenemos también escrito, por ejemplo, podemos leer las bienaventuranzas evangélicas o leer el Evangelio, ¿no? Pero es una ley índita, antes y primero que escripta, ¿eh? El Nuevo Testamento es así, no el Antiguo, el Nuevo. Su misión, en cuanto sal de la tierra y luz del mundo, hace que este pueblo sea, para todo el género humano, el germen fortísimo de unidad, de esperanza y de salvación. El pueblo de Dios tiene que llevar a todos los hombres llamamiento, la proclamación del reino de Dios. Porque el fin de la Iglesia es el reino de Dios. El fin de este pueblo, regio, sacerdotal y profético, es el reino de Dios, que se hincó a la tierra por obra divina, que ya está destinado a crecer hasta la plenitud consumada que obrará el mismo Cristo en los últimos tiempos. Todo esto está en el catecismo, en donde se ha dado un avance enorme en escatología. Porque eso, el fin de del pueblo de Dios, de la nueva alianza, es el reino de Dios, que se ha de dilatar hasta la plenitud consumada que obrará en los últimos tiempos Cristo mismo. Este pueblo es un pueblo sacerdotal, profético y regio. Es un reino de sacerdotes para Dios su Padre. Todos los bautizados por este nuevo nacimiento, por el agua y el Espíritu Santo, por la unción del Espíritu Santo, quedamos consagrados como un edificio espiritual y un sacerdocio santo. El Catecismo lo dice así, en el número 724, citando Lumen Gentium, número 10. El Catecismo especifica muy bien ese tema del sacerdocio común, sacerdocio regio. El sacerdocio común no difiere del sacerdocio jerárquico en grado. No es que seamos como los presbíteros y los obispos, pero un poco menos, ¿no? Así como hay una diferencia de grado del episcopado, sacerdocio en plenitud, que por ejemplo puede consagrar sacerdotes y diáconos. El presbiterado, que verdaderamente es sacerdotal y puede, por mandato de los obispos, absolver los pecados, tiene misión de predicar con mandato jerárquico el Evangelio, incluso en predicación litúrgica, y puede consagrar el cuerpo de Cristo. No así el diácono, ¿eh? Pero lo que no puede hacer el presbítero es consagrar otros presbíteros, ¿eh? Así como bautizarlo puede hacer cualquiera, aunque sea hereje o infiel, si tiene intención de hacer lo que la Iglesia hace y lo que los cristianos le solicitan. En cambio, consagrar sacerdotes solo lo pueden hacer los obispos. Pueden consagrar obispos y presbíteros. Esto es así de tal manera que la Iglesia Católica reconoce la validez de todas las ordenaciones hechas fuera de la comunión con la Iglesia Romana, donde haya obispos verdaderos de sucesión apostólica que conste que tienen intención de consagrar obispos o presbíteros que realicen lo mismo que realizan los obispos de la Iglesia Católica. No así donde consagran obispos y presbíteros suponiendo que no podrán celebrar el idolátrico sacrificio de la misa que hacen los romanos. Esto, así con estas condiciones, consagraban presbíteros y obispos los anglicanos en el siglo XVI. Y por eso, examinado entonces y reexaminado en el siglo XIX, la Iglesia Católica dictaminó que los obispos anglicanos no son obispos, no consagran presbíteros, los sacerdotes no son presbíteros. Esto es el primado Canterbury, que le recibe con gran solemnidad el Papa para el diálogo ecuménico. Sabe de sobras el anglicanismo que la Iglesia Católica juzga que no son obispos. Ahora, además, hasta consagran obispas, que es con toda la tradición apostólica, ¿eh? Sacerdotisas y obispas en Inglaterra, en la Iglesia Episcopaliana. Pero, digo, el sacerdocio común de los fieles, sacerdocio real, de que habla San Pedro, no es un grado inferior. Es decir, obispos, presbíteros, diáconos y todos los fieles también somos un poquito sacerdotes. Esto no es así. No pertenecemos los laicos al sacerdocio jerárquico. No tenemos potestad de consagrar el cuerpo de Cristo, no podemos absolver los pecados. ¿Comprenden? Se nos puede dar mandato de profesor de teología, pero no de predicación de la homilía en la misa. El laico puede hacer lecturas y en una misa de una familia que ora por un difunto puede conmemorar las virtudes cristianas de su padre o de sus hermanos o lo que sea, ¿verdad? Pero no es una función sacerdotal. El laico que habla en la iglesia con permiso del celebrante no está concelebrando con el celebrante. No somos sacerdotes con el sacerdocio de la orden sagrado. ¿Me explico? Lo que pasa es que somos sacerdotes porque somos miembros de Cristo y pertenecemos a este edificio espiritual que tiene que ofrecer víctimas espirituales por Cristo. Porque somos miembros de la Iglesia cuya cabeza es Cristo, aquel que es el sacerdote eterno por ser el Rey del Universo, es un sacerdocio que viene con la promesa davídica, sacerdocio que no tiene que ver el de Cristo con la tribu sacerdotal de Aarón y Leví. No, eso no, no. Cristo no pertenece a la tribu sacerdotal en el pueblo judío. Y es un nuevo sacerdocio eterno que lo tiene, es el único sacerdocio nuevo y definitivo. De este participan de dos maneras distintas los jerarcas de la Iglesia, el sacerdocio jerárquico, con los poderes de enseñanza y de gobierno de la Iglesia y con los poderes de absolución de los pecados, la misión de predicación del Evangelio con autoridad pública venida de Cristo y la función de rememorar la pasión en la misa. Pero todo fiel cristiano es también sacerdote, no que sea sacerdote como los presbíteros, pero un grado menor. Y lo que pasa es otra cosa, que esto que yo sepa no se había dicho nunca, pero es evidente, pero está en el catecismo. A mí me lo dijo el padre Mendizábal en la Natividad, alguna vez lo he dicho. el sacerdocio de los obispos, presbíteros y diáconos, se ordena la construcción del cuerpo de Cristo y al régimen de la Iglesia. Sirve, por tanto, al desarrollo del sacerdocio común de todos los cristianos. Se ordena a él. Ahora voy a recordar una cosa muy importante, que yo hace muy pocos años que la encontré. Descubrí un aspecto, comparé con otros, fui viendo, hasta que el Padre Mendizábal me dijo que también se aplicaba al tema del sacerdocio, y esto lo he ido asimilando con calma, lentamente. Como que ahora en el catecismo lo dice, creo que lo debo decir, porque hace mucho bien, y tiene que ser para todo cristiano, desde el Papa hasta el último de los fieles laicos, motivo de agradecimiento a Dios y de humildad. Miren, en el orden de la gracia santificante, en el orden de la gracia divinizante, en el orden de la habitación del Espíritu Santo en nosotros, en el orden de ser adoptados hijos de Dios, de ser partícipes de la naturaleza divina, en este orden de cosas pasa lo que no pasa en la naturaleza, ni en la cultura humana. En la naturaleza, en el cosmos, son menos los seres racionales, cada uno de los cuyos individuos tiene la dignidad de persona, son menos que los animales irracionales, que son muchos más, en especie y en número. En especie y en número. Hay pocos seres personales comparado con los millones y millones de millones de elefantes, caballos, hormigas, pulgas, gusanos, etcétera, etcétera. Lo que es menos perfecto, hay mucho más cantidad. En la naturaleza. En la cultura pasa lo mismo. Los hombres, cada uno tiene su talento, y aunque hay hombres que Dios les ha dejado en situación, ha permitido que fuesen subnormales, o esto es excepcional, hay pocos. Pero la mayoría de los hombres tienen alguna comprensión, aprenden la lengua materna, hablan de manera que se pueden dar a entender. Si pensasen un poco, se podría explicar lo que piensan. Ahora, otra cosa es que ahora piensen poco los hombres, pero esto es anecdótico. El hombre es capaz de pensar y decir lo que piensa y entender lo que le dicen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hombres geniales hay pocos. Y evidentemente no tendría sentido que este año hemos tenido que dar 10.000 premios Nobel, porque han salido 10.000 literatos que son tan buenos como Shakespeare o Cervantes. Esto no pasará nunca, no sé si me explico, ¿verdad? De modo que en la naturaleza y en la cultura y en el ejército y en la escultura y en la pintura y en todos los valores culturales humanos, en la naturaleza y en la cultura, lo valioso es escaso. Y lo que es más común es menos importante. Tiene entendimiento, pero no es un genio. No sé si me explico. Sabe pintar, pero no es un Velázquez, un Greco. Sabe componer música, pero no es un Bach. Y así es. Y claro, uno pensaría que, por ejemplo, porque el carisma doctoral es una cosa que destaca Atanasio, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, unos pocos, ahora hay 33 declarados doctores. Pienso que podrían haber sido declarados más, tal vez, pero el carisma doctoral es escaso. Hay muchísimos más santos mártires y beatos y santos de órdenes religiosas y ahora, gracias a Dios, casados, etc. Pero parece que lo eminente es escaso. Y Santo Tomás lo plantea por aquí. Los carismas de palabra, de sabiduría y de ciencia, de don de consejo, de discernimiento de espíritus, de profecía, estos carismas que el Espíritu Santo da a quien quiere para bien de la Iglesia, son más eminentes que la gracia santificante que recibe todo bautizado en el momento de ser bautizado. Y aunque sea un cristiano mediocre, si se confiesa por Pascua, como enseñaba antes en el Catecismo, cuando está en gracia de Dios, pues tiene la gracia santificante. Pero la gracia santificante, porque está llamado a tenerla todo cristiano, todo hombre que oye el Evangelio y acepta, cree y se bautiza y está en camino de salvación. Esta gracia santificante, común a todos. ¿Qué comparación tiene con los carismas que tienen San Agustino, San Atanasio, Santo Tomás de Aquino? Pues tiene, dice Santo Tomás, pone el ejemplo, el argumento esto, que hay muchos pocos seres racionales que son los más dignos ontológicamente y muchos seres no racionales que son, hay muchos en cantidad, pero son menos importantes en dignidad. Entonces afirma que en el orden de la gracia santificante, todo lo que es menos, escaso, privilegiado, se ordena como afín a lo más común. Los carismas, por tanto, son menos importantes en dignidad sobrenatural que la gracia habitual. La gracia habitual que recibe un niño al ser bautizado o un pecador al ser absuelto, queda en gracia santificante. Esa gracia santificante es más importante que la sabiduría de San Agustín en cuanto doctor, por la que ha iluminado la Iglesia. Los carismas se ordenan a la gracia santificante. Los estados de perfección, por la práctica de los consejos evangélicos, el estado religioso, la virginidad consagrada, el celibato, la vida de los trapenses, de los cartujos, de las carmelitas descalzas, ¿no? Los estados de perfección con voto religioso se ordenan a la perfección. Y la Suma Teológica dice, puede estarse en estado de perfección y no alcanzar la perfección. Y puede no estarse en estado de perfección y ser perfecto. O sea, puede ser mejor cristiano, un cristiano que ama a Dios y a su prójimo, como Dios manda, diríamos, y como Cristo quiere, que un cartujo. Puede ser, la Suma Teológica lo dice. En todo caso, el estado de perfección se ordena a la perfección. De modo que si este orden se cumple, y por estar en estado de perfección, el Señor es más perfecto, ama más, pues muy bien, el estado de perfección, que es un medio, ha servido, la práctica de los consejos ha servido para el perfecto cumplimiento del precepto, primero de amar a Dios y al prójimo, porque Santo Tomás lo dice más claramente todavía. La santidad, que es lo más importante para lo que está hecha toda la fiesta de lo sobrenatural, la santidad no es de consejo, sino de precepto. No se nos aconseja que seamos santos, se nos manda que tendamos a la santidad. ¿Me explico? Esto es la Suma Teológica. Por tanto, los carismas se ordenan a la gracia santificante. Los estados de perfección se ordenan al perfecto cumplimiento de los preceptos. La santidad es vocación universal y no es de consejo, sino de precepto. El apostolado individual, el que realiza un buen cristiano por ser buen cristiano, con lo cual da ejemplo a su prójimo, y si se hace el caso, por ejemplo, santiguándose en público en un momento dado o yendo a misa, da ejemplo. Y si conviene hablando, pues como bendiciendo la mesa o cosas así, profesa su fe, pues por ejemplo y por palabra da testimonio de la fe y sirve que la fe continúe y viva en el mundo. Este apostolado individual, que es obligatorio, porque hay que ser buen cristiano y no se puede negar la fe ante los hombres. Este apostolado individual, dice el Concilio Vaticano II, que es aquel a que se ordena el apostolado social y es más importante que él. Y no puede sustituirse el apostolado individual obligatorio por el apostolado asociado, que puede ser una vocación particular de uno. No sé si me explico. Si una persona, por ejemplo, es infiel en su vida matrimonial o es un hombre muy mundano, que no se preocupa más que de la riqueza y el prestigio, y vive vacíamente su vida cristiana por estar prendado de valores de prestigio humano y de riqueza y todo eso. Si este hombre no es un cristiano profundo, sincero y simplemente amante de Dios y del prójimo, aunque sea de todas las asociaciones apostólicas y sea de las juntas, no sé si me explico, y sea no sirve para nada, no quiero condenar a nadie, pero recuerdo que un hermano mío decía: hay personas que cuando yo era congregante ya estaban allí, después cuando se puso de moda el Opus Dei he sabido que están en Monterols, o bien que están pues también por el intermedio, estuvieron en Acción Católica, la Junta Diocesana. Esto sí, han estado con los jesuitas, con el Opus y con la Acción Católica, pero siempre en la Junta, siempre en la Junta. Esto tiene una gracia tremenda, ¿no? Me decía un hermano mío. Y me recordaba en prosa los versos de Santa Teresita del Niño Jesús: Señor, en tus altares hay más de una rosa fresca a la que le gusta brillar. Se entrega a ti, pero yo sueño otra cosa, deshojarme. Esta rosa que le gusta brillar y se entrega a ti, es muy bonito esto que dice Santa Teresita. A mí me consuela, porque ¿quién no le gustan los primeros puestos? ¿Quién no se considera justo a él y desprecia a los otros que no son tan buenos como él? Esto nos pasa a todos los que creemos ser buenos cristianos. Y esto es fariseísmo. La parábola del fariseo y el publicano, que el fariseo quedó no justificado y el publicano quedó justificado. Viendo Jesús a unos hombres que se tenían por justos y despreciaban a los demás, les explicó esta parábola, la parábola del fariseo explicada, a los que estaban en su auditorio, que se tenían por justos y consideraban menos que ellos a los otros que les parecían que no eran tan buenos. Esto nos pasa siempre a todos. Por tanto, más o menos, somos fariseítos, ¿no? También se convirtieron en Cristo bastantes fariseos, de los menos importantes, no de la plana mayor. Y por cierto, que incluso después de convertidos, son los que chincharon a San Pablo toda la vida. Cristianos procedentes de los fariseos son los que no podían entender que nos salvásemos por la fe en que Cristo nos redime, que es la fuente de que podamos cumplir la ley. Porque es por conocer la ley no sabríamos cumplirla. Y si por las obras nuestras pudiésemos salvarnos, hubiera muerto Cristo en vano. No lo entendían. Y San Pablo tuvo que decir aquellas, diríamos entre comillas, atrocidades, aquellas barbaridades tan grandes que los protestantes las entendieron mal y fundaron un luteranismo, porque estaba rodeado ya el pueblo judío, el pueblo cristiano, lleno de fariseos convertidos. Saber que en el cielo también hay fariseos, que lo dice, en verdad os digo, les dice a los fariseos, los publicanos y las prostitutas estarán por encima de vosotros en el reino de Dios. Esto por de pronto se da cuenta que en el cielo habrá prostitutas y publicanos, que son gente ambiciosa, que no han pensado más que en enriquecerse, porque si no, no les comparan. Y también habrá fariseos, pero más abajo. Es decir, allí los últimos serán los primeros. Los que ahora son primeros son últimos en el cielo, pero por lo menos están en algún sitio del cielo, ¿no? Y siempre es un consuelo, porque entonces uno dice: yo muchas veces he caído en el fariseísmo. Bueno, pues mira, da gracias a Dios de que te ha hecho caer en la cuenta de eso. Dice: Señor, ten piedad de mí, que no soy nada. Y irás al cielo, y si con suerte, si tan humilde te eres y te alegras de la misericordia divina, a lo mejor subes un poquito más de lo que habrías subido por pensar que eres buena persona, que de suyo o te dejarán en el infierno, te dejará en las zonas más bajas de la vida bienaventurada. ¿Me explico, no? Pues bien, ¿cuán útil es saber que es más importante cumplir la ley de Dios que ser obispo, que ser religioso, que ser sabio, que ser teólogo, que ser de la Junta de Dirección Católica o del patronato de una obra del Opus Dei? No, señor. Lo importante humanamente ante Dios no vale Todo esto solo puede ser legítimo y fructífero si es instrumento de hacer bien al prójimo, con amor humilde y generoso. Yo creo que va bien saber que las cosas menos comunes, todas, incluido el sacerdocio ministerial, la vida religiosa con consejos evangélicos, el carisma de los doctores de la Iglesia, todo lo menos común se ordena a lo más común, que es lo más importante, porque Dios ha destinado a todo el mundo la dignidad de hijos de Dios, que es más importante que ser el doctor de la Iglesia. Bien, este pueblo sacerdotal tiene este sacerdocio de Cristo, tiene el don profético también y real. Esta función de lo regio tiene una cierta destinación específica a los laicos, a quienes les compete trabajar en el mundo de las cosas temporales para la instauración del reino de Cristo. Los seglares tienen que tomar como obligación suya la restauración del orden temporal. Conducidos por la ley del Evangelio, deben obrar directamente y en forma concreta. Hay que establecer el orden temporal de modo que, observando íntegramente las propias leyes de toda la ley natural, se conforme a los últimos principios de la vida cristiana. Tiene que ordenarse toda la vida temporal de los hombres al reino de Dios. Y eso es lo que dice el Concilio Vaticano II, que somos un pueblo sacerdotal, un pueblo profético, y aquí es donde dice que la universalidad de los fieles no puede fallar en la fe. Es decir, la Iglesia como pueblo de Dios es infalible, diríamos. No, que no es, es una infalibilidad, no, no dispersa democráticamente de la misma que tiene el Papa, no se trata de eso, es otra. Mira cómo lo explica la infalibilidad del pueblo del cristiano. No puede fallar en su fe. Tiene el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde el obispo hasta los últimos fieles seglares manifiestan su asentimiento universal en las cosas de fe y de costumbres. Con este sentido de la fe que el Espíritu Santo mueve y sostiene, el pueblo de Dios, bajo la dirección del magisterio al que sigue fidelísimamente, recibe no ya la palabra de los hombres, sino la verdadera palabra de Dios. De modo que el pueblo de Dios es un pueblo profético, que viviendo como tiene que vivir, oyendo la palabra de los apóstoles a través de la Iglesia, Santa Madre Iglesia Jerárquica, también tiene, y se puede decir muy bien, el pueblo fiel tiene en su carisma de profético como un sentido de la fe, un discernimiento de oír la palabra de Dios, no la palabra de los hombres. Por esto un fiel cristiano sencillo y sincero, cuando oye una cosa rara, dice, ¿qué cosa más rara? No dice, ahora ha cambiado la doctrina de la Iglesia, ya se admite el divorcio. No, pues no, no. ¿Eh? No sé si me explico, ¿eh? Por más cosas que se digan y más cosas que se hagan confusas, ¿no? Pues no. De modo que el fiel cristiano, en la comunidad del pueblo cristiano, en obediencia a sus jerarcas, guiado por el Espíritu Santo, oye la palabra de Dios como palabra de Dios y tiene la unción del Espíritu Santo y no puede errar en la fe. Es el sentido de la fe del pueblo cristiano, en el cual está vivo, vivo como de fe cristiana, muchas cosas que es de moda que los teólogos no se ocupen de ellas. Por ejemplo, el misterio de San José está más vivo en el pueblo de Dios que en la teología contemporánea. Y es así, con permisiones divinas, ¿verdad? De vez en cuando, un papa como Juan XXIII habla de San José todos los días, mientras es papa. Y están todos los observatorios romanos de entonces. Y siempre llama al castísimo esposo del glorioso patriarca y lo presenta como modelo de obediencia a Dios, de fe, de humildad. Y es el Papa que ha hablado más de San José. Y después no se ha hablado más de que Juan XXIII hablase tanto de San José. No se habla. Lo cual está muy mal hecho, ¿eh? Pero Juan Pablo II era un ejemplo vivo de un hombre que pertenecía al pueblo de Dios y sentía decía todo lo que decía San José, es la fe de la Iglesia, que no ha sido en su mayor parte de temas definida dogmáticamente, porque en realidad no había polémica entre teólogos. Los teólogos que no quieren hablar de San José dicen cosas equívocas o callan, pero negar explícitamente lo que es la fe de la Iglesia no lo suelen hacer. De San José no hablan. Con lo cual, a los pedantes les quitan el conocimiento de cuál es la fe de la Iglesia de San José. Pero los fervorosos, los devotos, que los hay por millones, van peregrinos por millones a Montreal, pues estos creen lo que la Iglesia cree. Misterio grandioso del sentido de la fe del pueblo de Dios. Somos de un pueblo sacerdotal, profético y regio. Bien, hasta ya saben que el próximo sábado es la Constitución, que está a 48 horas de la Inmaculada Virgen. Por ahora se van aguantando las dos fiestas. A mí me suena que aquella profecía del Génesis, que el demonio va acechando al calcañar de la mujer predestinada para ser madre de Dios. La Constitución es un instrumento del demonio para ver si un día quita a la Virgen Inmaculada de ser la patrona de España, pero por ahora se aguanta mientras Dios quiera, ¿no? En definitiva, la victoria siempre será de María. Bien, entonces el sábado, el jueves próximo, no hay clase, saltaremos al día 13 y haremos clase el 13 y el 20, naturalmente, que todavía queda lejano de Navidad. Muchas gracias. El 6 de diciembre es la fiesta del demonio.